Un, dos, tres. Los que siempre fracasan, al menos guardarán los boletos del plaza, las noches del zaguán, himnos de pena y gloria de aquello que no cuentan, los que escriben la historia. Thank you.

Bienvenidos una vez más a La Hora Pulenta, último programa de este año, último programa por ahora, no sabemos qué pasará, para aquellos que preguntan, hay mucha gente preguntándose, no es irónico esto, en serio, puede llegar a ser no o no, sabemos nada, en este momento, el último de la historia, no sabes, por ahí es el último de la historia, vamos a hacer un comeback, vamos a hacer un programa en vivo desde el Luna Park en el año 2025, cuando se cumplan 10 años, va a haber decenas de miles de personas en las calles saliendo a bailar pidiendo temas de Raymond y de la ola que quería hacer Chau al ritmo de La Hora Pulenta. Pero por ahora, estos son los últimos 120 minutos, la última hora doble de La Hora Pulenta. Número 207. 207. Es acordate, el número histórico. Un Peugeot. Pueden apostar 207. Así es. Vamos a tener un programa en el cual vamos a repasar, así como en la semana pasada repasamos los temas que más sonaron en este programa, en el de hoy vamos a repasar discos que no llegamos a hacerles triplete, discos que salieron este año y que no llegamos a pasar en este programa. Bueno, toda la música del programa de hoy va a ser para esos discos, reivindicar a esos discos de bandas que nos gustan mucho y que han hecho grandes trabajos y que por cuestiones de la finitud del tiempo no pudimos pasar este año en La Hora Pulenta. Vamos a tener además... Sería el caso de... se puede definir como especial cuello de botella. Es así, el especial cuello de botella. Claro, porque hubo mucha salida de discos, como siempre pasa, hacia fines de año, entre octubre y noviembre, las bandas se ponen las pilas y sacan muchos discos. Y bueno, nos pasa esto de que los discos que queremos presentar no llegamos a presentarlos porque es una sola vez por semana. Y ante la situación de que no sabemos si seguimos, entonces bueno, acá vamos a repasarlos este año. Sí, así es. Va a sonar... Los podemos nombrar, ¿no? Prieto. Alucinaciones en familia. El disco Los Pels, que es muy bueno, gospel. Sí, Los Totales. Nahuel Briones. Así es. Bueno, todo eso seguro. Todo eso. Y además, tenemos una banda en vivo. Vamos a tener una banda en vivo cerrando este programa. Me voy a dar el gusto, ajá, de tocar otra vez en La Hora Pulenta. Sí. Esta vez con Parque Patricios, sí, el proyecto que comparto con Nacho de Rifle. Es un supergrupo, a ver. Gonzalo, Verde, Alf y Pelu, que juntos tocan en Verde y Los Caballos a Marte. Sí. Y además, Pelu toca en Los Pastos, que... Bueno, banda, todos banda ellos que han estuvo tocado acá por acá, todos. Claro, Gonzalo, Nacho, estuvo con Gonzalo, Las Flores en Francés. Exactamente. Alf ha estado en su momento también... Con su banda. ¿Llegó a venir con Benzina Disturbio? Sí, tocaron en vivo acá con Benzina Disturbio. Benzina Disturbio tuvo un tema que fue hit en el 2013. Así es. Y después vino varias veces también a visitar. Nacho con Rifle ha venido también. Sí. Bueno, estaremos todos acá haciendo un poco de ruido la última media hora de programa. Sí, linda banda para celebrar este fin de año, 2015, sí. Con los Parque Patricios. Formación atípica, tres guitarras. Tres guitarras de tres guitarristas ruidosos. Sí. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Ah, Lucas Mamone ya se está agarrando la cabeza. Nuestro sonidista acá en estudio. Y bueno, todos esos... Más, obviamente, la agenda. Vamos a tener una agenda, vamos a... Comentarios de ustedes que nos están mimando mucho, sí, por Twitter. Mensajitos. Todo vamos eso a hablar va a estar. Un poco de los finales, uh-huh, y de las continuaciones. Dale. ¿Y qué más? Y, bueno. Y un triplete. Y arrancamos con un triplete. Un triplete que hace rato que lo queríamos pasar. Uno de los discos del año. Acaba de salir tercero en la encuesta del no, o tercero o segundo, digamos. Estuvo el de Spinetta, Los Amigos. Sí. Y después ahí nomás, muy parejitos, Gratitud de los Espíritus. Sí. Y... La Danza de los Principiantes de Mi Amigo Invencible. De ellos estamos hablando en ellos este estamos momento. Hablando exactamente. Lo queríamos sacar hace un montón por este tema del cuello de botella. Recién lo pudimos hacer hoy el triplete, pero bien vale la pena. Así porque es. Es lindo que se... es un cierre alto, ¿no? Así es, absolutamente. De uno de los con discos, la danza. Uno de los discos que también tuvieron varias menciones la semana pasada cuando nosotros también les preguntamos a ustedes cuáles eran los discos del año. Y que, bueno, escuchamos como siempre tres temas para conocerlo un poco mejor que lo que se puede hacer con una sola canción. Sí. Arrancamos escuchando Máquina del Tiempo. Sí. No es el track uno, pero sí es la primera canción del disco, porque sí, arranca con una intro, en arranca realidad. Arranca con una intro, sí. Luego La Danza de los Principiantes, que da nombre, sí, al registro. Y, por último, Gato Blanco Atrincherado. Me encanta ese, sí, tema. Sí, tres temazos de un gran laburo. Los Mi Amigo Invencible, que además... No se quedaron contentos con eso y ahora la semana pasada sacaron dos de ellos, dos discos solistas, sí, en paralelo, como una especie de cosa de conceptual, uh-huh, como parte de la banda. Son discos solistas, pero forma parte del concepto de la banda, del universo, sí, de la banda. Los dos muy recomendables también, así que bien por ellos, están en un muy buen momento. Sí, Mi Amigo Invencible, que no dejan de crecer. Ellos siempre fueron elogiados por tener... Un cuidado musical particular, sí. son ya desde la etapa de los discos con esas ilustraciones de cómic preciosista, sí, hay algo que eso se transparenta también en la música que hacen, que si bien tiene lo rítmico como algo muy importante, yo creo que ahí Cuyo juega algo, por más que no sea de una forma directa, por más que el folclore cuyano no está presente en forma directa, pero sí la afinidad con lo que es lo rítmico, con algunas instrumentaciones. Lo latinoamericano. Sí, filtrado por el rock alternativo, digamos, por una concepción indie, ¿no? Pero además, yo lo que noto es que han refinado las letras, las han hecho más personales, y menos abstractas, sino un poco más, hay un poco más de confesión en las letras, en algunos casos. Hay un track muy característico, en este caso, del disco que es así. Y además, lo noto muy llenos de creatividad. Uno escucha el disco y nota mucha creatividad. Entonces, es una de las cosas que están siendo valoradas por esta banda, o banda que se originó en Mendoza, que hace varios años están acá, que han tocado en un festipulenta y que no dejan de crecer. Así es. Escuchamos entonces este triplete de Mi Amigo Invencible para abrir el último programa de La Hora Pulenta. Y vamos a cerrarlo con un extemporáneo. El último extemporáneo. Por ahora. Sí, por ahora. Así es. Dudábamos, porque es difícil relacionar a Mi Amigo Invencible con alguna... Sí, es difícil, a mí en principio. Hay cosas del primer Miguel Abuelo que podrían caber. Sí, pero el histrionismo de Miguel Abuelo, sí, es distinto. Hay cosas, como yo te decía también, de la última etapa de Los Redondos, de la, sí, etapa más electrónica de Los Redondos, que también... El pastiche electrónico. Exactamente, podía texturas, entrar, ¿no?, ahí. Sí. También elegimos también algo de esos primeros Babasónicos, sí, cuando se bajaban de la bola de ruido y de electricidad, sí, digamos, y decidían hacer temas más tranquilos, temas más climáticos, sí, tenían esa cosa y rítmica también, esa y rítmica, cosa de trance, sí, sí, sí, si casi de Beck, también el pastiche de Beck, pero con algo más de cosas rítmicas y étnicas, sí, que más que nada se explotó en el segundo disco Babasónicos, que es Trance Zomba. Que era un disco muy... Babasónicos se llamaban de una banda muy colectiva, no es como ahora que parecería que todo pasa por Dárgelos. Si bien Dárgelos siempre tuvo mucha importancia, es un tipo muy carismático y muy ególatra que hace que todo vaya hacia él. Pero la verdad es que musicalmente Babasónicos en su primer momento era muy colectivo. Sí. Y yo lo que noto es que mi amigo Invencible también es muy colectivo. También se nota que deben convertir zapadas de los estudios en temas. Sí. Y creo que el disco Trance Zomba pasa eso. Y en el caso del tema que elegimos, bueno, le encontramos algún vínculo con Mi Amigo Invencible, ¿no? Sí. Árbol Palmera, ¿no? Vamos a escuchar a Babasónicos haciendo entonces Árbol Palmera extemporáneo y después nos metemos de lleno en el último programa de La Hora Pulenta. Gota de sudor es la visión del calor. Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos, de 2 a 4, Nacional Rock, 93.7. Monedas que no puedo atrapar. sufrir por tu adiós. La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger, Nacional Rock. Minutos para las 3 de la tarde, seguimos aquí en la hora pulenta por Nacional Rock. Lo que acabamos de escuchar es Hay Corazón de Maxi Prieto, extraído de su disco solista que salió hace poquito. Muy bien. Y que apareció en todos lados, a pesar de salir a último momento. Es que es un discazo, realmente. Es un discazo. Es un gran, gran disco el de Maxi. A ver, uno ya conoce el lado solista de Maxi hace mucho. Sí. Sin embargo, acá dio un salto, porque hasta ahora su lado solista era él. En plan lo-fi en su casa, sí. Y acá armó una banda con la que además viene tocando, una banda con un timbre particular y con una formación particular, digamos, porque es una banda de música popular, no una banda de rock. Afinada hacia el swing. Así es. Es la influencia de Oscar Alemán. Sí. Oscar. Oscar Alemán, así como le gusta mucho Jimi Hendrix, también le gusta mucho Oscar Alemán a Prieto, y lo llevó a cabo, lo plasmó en esta banda que tiene él en guitarra y cantando con un contrabajo, una batería, que es el baterista de Los Espíritus, Pipe. Y además, un teclado, que eso es lo que rompe, porque si no sería una cosa meramente como retro. No, el teclado ese que tienen es un teclado que no es propio de las bandas con swing. Es un teclado más actual. Sí, ¿no? Le mete que hace que le rompa así, lo previsible. Sí, exactamente. Que bueno, y el universo de Prieto, que es un tipo que es pura creatividad y que no para de componer y de hacer cosas que están buenas. Así es, ya están acá los Parque Patricios. En un rato vamos a estar tocando, en media hora, un poco más. Sí. Aquí cerrando el ciclo de este año de La Hora Pulenta. Está Diego Girau en la operación técnica, Lucas Mamón haciendo aquí sonido en el estudio. Adrián Viña presente en espíritu, aunque su cuerpo está en un lugar mucho mejor. Sí. Me imagino en este momento debe estar soleándose al aire libre. Uh-huh. Pero bueno. Y toda esta gente que es la que generalmente ayuda a hacer programa. Este programa y que en esta última emisión está aquí con nosotros. Sí. ¿Tenemos vías de comunicación? Sí, pueden escribirnos usando el hashtag La Hora Pulenta en Twitter. Hay varios mensajitos allí, también a nuestro muro de Facebook. Hay un teléfono, es 4999-0937, al cual no llamen porque igual nadie atiende. Sí. Y hay un mail que es cosaspulenta@gmail.com, pero solamente si nos quieren escribir algo muy largo, porque la verdad es que si no, es muy poco práctico. El muro de Cosas Pulenta y el muro de La Hora Pulenta. Cualquiera de los dos son bienvenidos. Todo bien. En principio, entonces, ya tenemos muchos amigos que nos han recordado. En Twitter, Matías Córdoba Paoletti, David Díez, Tomás Loyola, Ángeles Mendoza Herrera, Rodrigo Fernández, Fernando Graneros, Pablo Díaz Marengui, Natalio Trueno, señorita Trueno, Andrea Guzmán, Steve Bryan, Leonardo Ojeda y Lautaro Nahuel. En realidad todos estos fueron en Facebook. Siguen también los amigos de Facebook. Caro Van, Federico Santa Ana, José Segundo, María Cuore, Soledad Mella, María Azul Monserrat, Alexis Tango, Fernando Blanco, Diego Darrigrán, Ramiro García Morete Mister, Nicolás Gorosito, Hernán Panesi, Nadia Sol, Esteban Maradonas, Cristian Apas. A todos ellos les agradecemos un montón. También en Facebook, los amigos Erika Belén Garrido, Maxi Martina, Chechu Mosimam, Germán Loretti, Alf Rojo, Hernández, también Anse, Koshi, Daniel Maximiliano Ruiz Díaz. A todos ellos muchas gracias. Juan Yepes, que dice, no será el último, seguro, capos. Bueno, te preguntamos de dónde nos estás escribiendo esta vez. Es nuestro amigo colombiano que va viajando por el mundo. Esperemos que esté por ahí en el lugar, que esté bueno, ¿no? Sí, claro. El compañero y colega Alfredo Sainz, que dice que no se corte. Bueno, esperemos que no. Te mandamos un gran abrazo también, Alfredo. Erika Belén Garrido, que dice, vamos La Hora Pulenta. Bueno, muchas gracias. Después en Twitter, mucha gente también, ¿no? Los vamos a nombrar. Nacho Caserli, Polo, Andrés, Basiliadis, Andrea Álvarez, Chila Rock. Gente luminarias, ¿eh? Así es. Luminarias. Javier Andrés, Luis Jerez. Bueno, a todos ellos muchas gracias. Algunos mensajitos. Dani Royano, que dice, hola, Cosas Pulenta. Ojalá puedan seguir, son geniales. Gracias. Javier Andrés, que dice que está presente y que quiere más Hora Pulenta. Luis Jerez, que dice, me reencontré con muchas bandas y conocí otras nuevas. Gracias por este 2015, Cosas Pulenta, Lo-Fi Rocker y Orgullo Zombie. Bueno, muchas gracias. Plug Marciano, que dice, qué artista de puta madre que es Maxi Prieto. Sí. prolífico y de una sensibilidad para retratar la cotidianidad única. Concordamos totalmente. Absolutamente. Lo mismo David 33, que dice, para escuchar, buen sábado para escuchar La Hora Pulenta. Saludos desde Lomas de Zamora y feliz 2016, chicos. Muchas gracias. También menciones de Ao Wang, de Plantate. A todos ellos, muchas gracias. Acá también, Timoramas de Radio, que mejor música pasa. Ojalá sigan el año que viene. Gracias también por el saludo. Muchas gracias. Facundo Arroyo, lo mismo. Bueno, toda gente linda. Y nombro un par más y ya terminamos. Como quieras. Sí, dale, así los nombramos a todos. Si no, en el próximo bloque mencionamos al resto. Polo dice, ahí, si Polo. Se acaba La Hora Pulenta, nos quedamos todos rengos. Bueno. Pues vamos a salir Juan y yo a dispararles a la rodilla a todos. Está bien. Bueno, ¿qué más? Agenda. Agenda. Hay poquitas cosas este fin de semana, se sabe, siempre es tranquilo, la gente sí. Ya está de resaca, pasó la Navidad y demás. Pero esta noche va a estar tocando Los Pastos del amigo Pelu, vamos, aquí vamos presente, pastos. Junto con Soas, con Los Refugios y con Hernández. En Los Refugios también toca Alf, así que bueno, mucha gente está aquí presente tocando esta noche. Esto es cerca del obelisco, ¿qué es esto? ¿El Cruz de Sal? Sí, pidan la dirección por inbox. Ahí en el evento de Facebook, Hernández, Los Pastos, Los Refugios, Soas Ceres en vivo, acá cerca del obelisco. Otra opción para esta noche es ir a ver a El Sur, este particular dúo va a estar tocando en Cangrejos House también. La entrada se tiene que pedir por DM porque todo lo que sucede hoy es bastante ilegal y clandestino. Van a estar tocando con Kill All Hipsters, que vuelven después de un año, y Turbio. Esto es en la Casa Cangrejo. La entrada también la piden, la entrada sale $50, la dirección la piden por inbox. Y por último, si están en Montevideo, recomiendo mucho ir a la fecha de esta noche, donde Carmen San Diego y Julen y la gente sola van a estar compartiendo escenario. Este es en el Perillán, la entrada sale $150 de los de allá, y yo, si estuviera en Montevideo, iría de cabeza. No hay mucho más. Si no, pueden juntarse con sus amigos a beber, pueden ser felices así, o salir a caminar y ver qué se encuentra en esta ciudad, que siempre tiene alguna sorpresa guardada a la vuelta de la esquina. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente tema a estrenar. Vamos a estrenar un nuevo tema, así es. Sí, sí. Extraído del nuevo disco, el nuevo disco no, el disco La Salida a la Luz, de Alucinaciones en Familia. El disco debut. El nuevo proyecto. El disco debut de Alucinaciones en Familia, proyecto nuevo de Pavo Bianchi. De Pavo Bianchi. Por Tres Pecados, Millones de Casas con Fantasmas. Este año sacó tres discos, Pau. Sí, sí. Sacó Henry Mayer o Bianchi, que lo escuchamos bastante aquí. Sí. Un disco que se llama María Rosa Mística, que es un dúo nada más, algo muy chiquitito, con su novia. Al estilo Millones, digamos, ¿no? Alucinaciones en Familia. Los tres discos son extraordinarios. Tres son excelentes. Y este es el mejor de todos. Realmente a mí me sorprendió muy gratamente. Salió hace menos de una semana y ya lo escuché como 20 veces. Sí. El Prieto uruguayo, porque es como Prieto, ¿no? Para de sacar música no con diferentes proyectos. Sí. En ¿no? otro estilo, pero... En otro estilo, otro estilo. Pero así es. Esa efervescencia musical que tiene Pau, que... tuvo su estrellato en el Festi Pulenta cuando con Tres Pecados sacaron Diciembre. Sí, vinieron, fue tremendo, la rompieron. Ese show, uno de los mejores shows de la historia del Festi Pulenta. Exactamente, y hubo un momento así como de. Todo el mundo estaba queriendo escuchar ese disco, todo el mundo quería ver a Tres Pecados. Bueno, lo recordamos como uno de los hitos del festival y también de este programa que supimos pasar mucho ese disco. Y nos alegra mucho que Pau siga con la música. Sí, ojalá en el futuro puedan tocar Alucinaciones en Familia en algún festipulento. Estaría buenísimo. Sería muy lindo. Vamos a escuchar entonces Alucinaciones en Familia siendo parodista. Ayer mandé otro parodista. Bye. Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. Dos minutos para las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta con Nacional Rock. Ya está probando los Parques Patricios. 3 violas acá sonando en el estudio, más el bajo de Nico Lantos. Un supergrupo, con integrantes de todas bandas muy importantes y muy queridas de la movida, del under que vivimos semana a semana, ¿no Nico? Así es. La verdad que amigos, un super amigos. Grupo de amigos, los super amigos somos. A mí las bandas que tienen 3 guitarristas me emocionan. No sé por qué, es un aclame. Es que tres guitarras es sinónimo de quilombo. No, no hay una banda de tres guitarras que no haga quilombo. Ya me pongo contento. Y ya el quilombo es algo que nos gusta, claro. Y nos pone contento. Aparte, hace mucho que no lo veía acá al amigo Nacho de Rifle y verlo me pone muy, muy bien. Escuchábamos recién un tema de Nahuel Briones. ¿Eh? Así es, no también. Todo es color de rosa. Exactamente. Uno de los hits para mí del año. No llegó a sonar mucho en este programa, pero... Sí. Adelanto, o sea, estreno del disco que sacó hace poquito. El cruce de los Anders. Sí, de los más destacados. Y además, él vivió un momento muy importante acá en La Hora Pulenta. Sí, fue un show muy raro. Un show que, ¿se acuerdan? Fue oscuras. Llegamos a la radio, no había electricidad. Sí. Encontramos, Adrián, nuestro productor, encontró un tomacorriente del cual salía energía, sí. De ahí sacamos una larga y una zapatilla y con eso armamos dos baterías, claro, más guitarra, más bajo. Había venido con dos baterías. Dos baterías estaban acá, estaba y todo oscuro, no sabíamos qué íbamos a hacer. Con cara muy triste y no. Y no, terminó saliendo un tremendo show. Un tremendo show que lo pueden encontrar en La Hora Pulenta, en nuestro blog de Cosas Pulenta, blogspot.com. Totalmente. Ahí está el tremendo show que dio Nahuel Briones. Acá, guitarra, bajo, dos baterías, otra guitarra más, no sé cuántas voces. Todo eso acá en La Hora Pulenta, que es una de las cosas que caracteriza a este estudio y a este programa, que es la posibilidad de tocar grande, eléctrico y fuerte, que es algo que no sé si ocurre en muchas radios. Sí. Así que bueno. Nada, uno de los discos más destacados y que tendrá su triplete si continuamos, ¿no? Sí, así es. Un disco además que tiene una historia, porque fue el último disco que produjo Jorge Álvarez antes de fallecer, el histórico productor del rock nacional, exacto, responsable del sello Mandioca y demás. Sí. Un disco con mucho laburo. Nahuel es un tipo muy obsesivo en la forma en la que compone y en la que forma su banda. Acá había venido con una versión reducida, a pesar de que no lo crean, que tenía dos baterías. Pero en general su banda no solo tiene dos baterías, sino que además tiene teclados, dos o tres guitarras eléctricas, todo un bajista... vientos incluso, bueno, y demás. Todo eso. La verdad que un lujo haberlo tenido aquí. Buenísimo que esté sonando entonces. Tenemos unos mensajitos más. Leamos. En principio, un mensaje de nuestro amigo Alejo Bostero, que dice que también podría haber sonado Coral Caraza, Coral Coraza, sí. Así se llama, ¿no? El tema de Babasónicos, sí. Que de Trance Zomba. Y yo le comentaba ahí en Twitter que justamente... Estábamos entre Álvaro Palmera y ese tema de Babasónicos para que suene como extemporáneo del disco de mi amigo Invencible. Y bueno, así que estamos conectados una vez más. Alejo Bostero es de los que suelen comentar qué tipo de extemporáneo usamos, así que evidentemente estamos en sintonía. También le mandamos, leemos el mensajito del amigo Vera, que dice, ¿posta hoy termina La Hora Pulenta? El 2015 no se cansa de hacerme bowling. Año nefasto, andate y no vuelvas nunca más, por favor. Bueno, sí, es complicado. Los que somos de River tuvimos una alegría. Una. Una de las más importantes. La más importante fue la Libertadores, todo lo demás. Las otras copas no le doy tanta importancia. Después, ¿qué más? Pero sí, fue un año complicado el 2015. A mí también me trató más o menos. Quiero decir que hoy es el último programa de... Triángulo de las Bermudas. Así es, otro programa hermano nuestro. Otro programa hermano, no va a seguir año que viene. Hablé con a lo mejor Maxi. Podemos juntar fuerzas y armar algo, ¿no? Una especie de triángulo pulenta. Sí, había un par que decían, no, pero ¿cómo? Otra vez, también el Triángulo de las Bermudas. Uno decía, Triángulo de las Bermudas, La Hora Pulenta, bueno. Y vamos sí, a son pasar espacios, a la clandestinidad. Son espacios que la verdad que muchas bandas no habían sonado nunca en la radio o no habían podido tocar. En el caso del Triángulo, ahí se amplifica más porque es en Vorterix. Y muchísimas bandas. Me acuerdo de bandas que tenían un festipulenta y hacían la previa en el Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, sí. Bueno, Maxi me invitó, así que voy a estar yendo muy bien. A esa despedida. Vos estás trabajando, pero representaré el espíritu pulenta. Llevas la bandera. Estaremos ahí. El bastón de Pallarols. Todo. El bastón pulenta. Muy bien. Iván Medina que dice, por lo general no escucho radio los sábados a esta hora, pero les mando saludos desde Tucumán. Así que muchas gracias, Iván Medina. Muy bien. A todos ellos... Gracias por comunicarse, lo mismo que Otto, Flor Cugat, Anita, bueno, siguen llegando los mensajes. Vamos a contarle a la gente que está, a ver, que está del otro lado, preocupada o compungida el final de La Hora Pulenta, cosa que también nosotros, que el final de La Hora Pulenta no significa que Juan Manuel y yo nos sigamos haciendo fechorías, ¿sí? Claro. Y para los primeros meses del año que viene tenemos un par de sorpresas preparadas. Sí, sobre todo una que estén es atentos, un disco. A ver, estén atentos porque los Reyes van a traer... De regalo, un adelanto de un disco que después se va a encargar de traer de forma completa Momo. Por eso. ¿Sí? Algo por el estilo. No sé si esa es la idea. Primero Reyes, después Momo. Los Reyes traen como una puntita, ¿sí? Como para que se vayan cebando. Y Momo después va a traer el disco completo, que es un disco triple, va a ser un disco triple con 44 canciones. Sí. Estamos hablando del Compipulenta número 3, que reúne temas inéditos de todas las bandas que pasaron entre el año 2013 y 2014 por el festival. Sí, 44 temas inéditos. Incluyendo bandas que ya no existen y que ese material va a ser lo último que se escuche de ellos, por lo menos por ahora. Varias. Como por ejemplo, Prieto viaja al cosmos con Mariano, como por ejemplo Furies, como por ejemplo Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Sí. También va a haber algunos covers muy particulares y muy buenos. No vamos a decir cuáles para mantener. No vamos a decir cuáles. Sí. Hay material de bandas nuevas, material de bandas antiguas. Bueno, hay de todo un poco. Eso para enero y febrero, para que pasen el verano. Sí, y después, más adelante, algo. Vamos a volver a encontrarnos cara a cara. Sí, algo que mucha gente pregunta hace tiempo, desde mayo, que hicimos el último Festipulenta. Va a haber algo dentro de algunos meses. Sí, totalmente. También, como para que no crean que todo es un final abrupto. No, para nada. Nosotros seguimos aquí haciendo lo que nos gusta hacer. Va a haber también, en algún momento del año que viene, algún otro disco. Compilando a todas las bandas que han pasado por este programa, porque queremos ahí tenemos una fuente de material inagotable y lo vamos a transformar en algo un poco más concreto. Sí, la hora pulenta en vivo tiene que salir. Sí. Y después alguna tenemos la tapa, ya tenemos la tapa del Niño Rodríguez. Sí, que hace como 3 años. La tenemos, Así es. Y bueno, eso, la verdad que vamos a seguir haciendo cosas para todos los que estén ahí y nos vamos a seguir cruzando, lo más importante, todos los fines de semana, de noche, en antros, donde toquen bandas, nos pueden seguir invitando, se gusta mucho, nos inviten cerveza, todas las cosas gratis son buenas y si tienen alcohol mejor. Y eso, no nos extrañen porque vamos a seguir hinchando las pelotas. Vamos a repasar entonces, a estrenar un tema de otro disco que también podría haber sido un triplete que salió en los últimos meses. Víctima del cuello de botella no pudo sonar todavía, pero es un discazo. Estamos hablando de Los Pels, banda que en mi caso llegó a través del amigo Pablo Vidal, de Mi Perla Irregular, que me los recomendó muchísimo. Yo los conocía de nombre, no los había escuchado del todo, pero a partir de Pablo fue que les di más bola. Y ellos habían sacado un disco en el 2009 llamado Ugles, que sigue esa línea, que yo la defino como barroquismo pop, porque tiene muchos arreglos, tiene muchas armonías de voces, pero a la vez intentan hacer canciones, lo logran, temas pegadizos, lo logran, y es una gran sinfonía en los sentidos, porque hacer música así no es fácil, tiene una pretensión que no cansa. A mí me gustó muchísimo el disco, porque cada vez que lo escucho le voy encontrando un hit distinto. El que elegimos ahora es el primero que se destaca para mí, ¿no? Pero si uno lo empieza a escuchar más seguido, se destaca mucho más. Me da mucha intriga cómo serán en vivo, porque tiene tantos arreglos, tiene tantas tantos recursos y creativos. Cuando yo digo todo esto, uno a veces piensa, bueno, por ahí es un... podemos caer en cierto, no sé, complejidad. No, es que tiene algo, pero complejidad que puede cansar. Pero no, es muy entusiasta, es muy vital lo que están haciendo, y por eso suenan acá. Comparten esa vitalidad, ese entusiasmo que tienen las demás bandas, por más que algunas sean más simples o más desprolijas. Ellos son más prolijos, pero tienen esa vitalidad y ese entusiasmo creativo que lo plasman muy bien en la música. Recomiendo muchísimo este disco de gospel. Se están tocando, hace poco tocaron con Magia y Muñecas. Lo mezcló, creo que Mansa, o lo masterizó, estuvo ahí dando vueltas, y lo recomendamos muchísimo. Vamos. Ese disco vamos a escuchar Dormiría. Vamos. Thank you. súper lejano. Hundirse y bucear en mis raíces cicatrices, mi paisaje interior. Pagaría un milenio a quien cruce mi muerte y mi último sueño. Te llevaría La Hora Pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger, Nacional Rock. ¿Para qué lo prometiste? El honor está de más. Pero ahora es el final. Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta, Nacional Rock 93.7. Diecisiete minutos pasadas desde las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta con Nacional Rock. Vamos, y escuchábamos recién... Estás aprendiendo. Sí, menos mal que es el último programa, ¿no? Estábamos escuchando recién a Hojas Secas con Malambo de Acero, uno de los temas destacados de su último disco, Vuelvo de Madrugada. Así es. Que también no pudimos pasar triplete, pero acá está presente en este último programa, haciéndose cargo del cuello de botella, que fue de La Hora Pulenta, que esta cantidad de embotellamiento de discos hacia final de año, que por lo menos los estamos repasando. Así es. En este caso, un disco que largamente esperado, el de Hojas Secas, que... Sí, una banda que en el medio, antes de este disco, había tenido un parate, que no se sabía si iban a seguir o no iban a seguir, por suerte, de tocar. Sí. Por suerte se reacomodaron y volvieron a los escenarios. Temas nuevos, no solo con lo más importante. No solo con el disco nuevo, sino con presentaciones en vivo que tuvieron muy buena repercusión. Sí, muy buena repercusión. Yo recuerdo el del Festilaptra, por ejemplo, donde hubo un pogo muy fuerte, donde el amigo Lucas hizo mosh todo el tema entero de La Vida que te embrolla. Lo hizo entero haciendo mosh. Tremendo. Eso no lo lográs tan fácil. No es que de un día para mañana, para el otro lográs que la gente te haga mosh mientras vos cantás. Para nada. En vivo ellos siguen siendo una banda demoledora, con ese rock callejero heredado de los Strokes y de otras bandas así por el estilo, ¿no? Y que para mí les sale muy bien porque tienen en las letras algo muy pasional, muy de barrio, muy de cosa así cotidiana, es. Que hace que uno los quiera mucho. Y además esos riffs y esos hooks, esos ganchos, que hace que también tengas muchos hits. Absolutamente. En este caso, Vuelvo de Madrugada, con algunas novedades, como por ejemplo este Malambo de Acero, donde hacen una rítmica casi de chacarera o de malambo, ¿no? Es raro. Él mismo bromeaba en el show, diciendo ahora viene la chacarera. Y si uno se fija en el ritmo, es probable que siga ese ritmo, sí, el de claro. La chacarera. Pero bueno, con todas esas dos guitarras que tienen, que son buenísimas, ¿no? Y otros como La Gloria, hay otros temas también muy destacados, ¿no? Así el último disco de Hojas Secas. Además es cortito, deja con es cortito, está muy bien. Tenemos más mensajes. Muchos mensajes. Mus Grave dice, escuchando el último Cosas Pulenta. Gracias, Mus, como siempre ahí dando vueltas. Dice el amigo Javier Andrés, dice, qué ironía, ¿no? Qué triste ironía. El mismo sábado termina Base Triángulo y Cosas Pulenta. Bueno, Cosas Pulenta sigue. Cosas Pulenta sigue, lo que no sigue es el programa. Por ahora no sigue. Pero Cosas Pulenta excede al programa. Por suerte, antes, ¿no? Y seguirá después. Sí. Pluck Marciano dice, ¿cuándo es el próximo Festipulenta? Que estoy re manija. No podemos dar todavía una fecha, básicamente porque no está cerrada, no está confirmada, pero está en la primera mitad del año que viene. Primer semestre. Lo mismo dice Pelota Jara, nuestro amigo paraguayo. Sí. Oyente histórico, oyente del Paraguay. Cerrista de primera hora. El que bueno, apreciamos mucho. Él también pide por otro Festipulenta. Ya vendrá. ¿Habrá visto algún Festipulenta el amigo Pelota Jara? Esperemos que sí. Que si no que es venga así, el año que viene. Que venga, que lo alojamos acá y que pueda disfrutar de un Festipulenta. Lo mismo le decimos a Nati Rebainera y a un montón de amigos que estuvieron firmando en el Facebook en el último tiempo. Los voy a nombrar. Sebastián Robles, José Agostino, que todo el mundo lo conoce como Peta. Sí. Pablo José Hierro Dori, Santiago Tato Alcaraz, Matías Pajarito, Rodrigo Taviano, Mora Bárbara, Salomé Sencar, Chali Sesma, Inés Ulanowski, Nicolás Félix, Laura Civic, Miguel David Barrenechea, Evita Giglio, Julieta Sabanes, Orion Jacqueline. A todos ellos, muchas gracias por estar ahí. Lo mismo que a Disorder, Leo Fran, que puso un montón de signos de exclamación. Es el último Cosas Pulenta. Qué tristeza, hermano. Gracias por todo. Los vamos a extrañar. Ahí le aclaramos que no, que es el último del año, que por ahí, quién sabe, por ahí podemos seguir el año que viene. Así que se quedó más tranquilo. Lo mismo le mandamos un abrazo a Angie. También a Florencio Varela, que dice que hicimos leyenda. Le agradecemos a Florencio. Florencio Varela, acá en Twitter. Y muchos más que seguiremos nombrando. Bien. Vamos a seguir escuchando entonces música que fue quedando en el cuello de botella, discos que deberían haber sido parte del folclore de La Hora Pulenta este año y no hubo tiempo, pero que no queríamos dejar de pasar, de que sonaran aquí en este último programa. Exactamente, en este caso estamos hablando de Los Totales. Los Totales. Con Nuestra Sangre Austral, disco que salió hace 3 semanas, 4. Fresquísimo. Fresquísimo, Disco que incluye el tema El Día del Abrigo. Sí, hit de Polenta 2. Y muchos temas más. Un muy buen disco, sí. Con la característica estética de Los Totales. Una banda inconfundible. Inconfundible, con su manera de cantar, que algo heredó de Rodrigo Martín, de Juana la Loca. Sí, puede ser. Mucho más desprolijo, mucho más arengador. Ese encuentro entre la tradición británica, el indie americano y la actitud cabeza que tiene Julián. Y, sí. y también con sus melodías inconfundibles. Bueno, de ahí vamos a extraer, para mí, el hit del disco, el tema que difundiríamos, que se llama Amor de Maratones. Vamos a escucharlo. Dale. El futuro llegó.